que es tanta importancia para Villa Allende y para el corredor de la Sierra Chica. Yo creo que es un ejemplo, y es lo que decíamos, habíamos prometido en campaña, lo estamos cumpliendo, Nación está cumpliendo, parte de la provincia está cumpliendo, así que yo creo que vamos encaminados bien. ¿Fecha de inicio ahora aproximadamente? Y yo creo que lo más rápido posible. Ahora con esto ya tenemos que ir a buscar el porcentaje de obra que nos va a dar Nación. Inmediatamente cuando esté el dinero ya empezamos a trabajar, que todo va a ser muy pronto, y ya arrancamos con la obra, no sabemos exacto, pero yo creo que en un mes y medio, dos meses ya estaríamos con la obra. Alejandro, bueno, contame un poquito cuál va a ser la cuestión técnica de esta obra. A ver, se hace la red domiciliaria de los barrios de la etapa 1A, que es el Ceibo y Villa Allende Parque. Luego de esto, no tengan duda que vamos a seguir insistiendo por la 1B, que es la parte crítica de Villa Allende. Hoy atacamos esta parte que hoy por hoy están con las aguas superficiales, las aguas negras, lo cual tenemos un riesgo sanitario inminente, entonces tenemos que salir del paso. Esta obra comenzará, como dijo el intendente, los próximos días, y si todo anda bien, acuérdense que la provincia licitó la troncal para sanear la cuenca de Sierra Chicas por allá por los primeros días de diciembre, prometiendo que en marzo adjudicaba la obra y empezaba. Entonces ya estamos en marzo, estamos prácticamente trabajando al unísono. Si las cosas van bien, estimamos en un año la provincia está pasando con la troncal por Villa Allende, nosotros estaríamos terminando la red domiciliaria, por lo tanto la cuestionada planta transitoria que funcionaría en barrio simplemente no sería necesaria, pero debo aclarar como profesional que no podemos ser tan irresponsables de hacer un proyecto de una obra de saneamiento de líquidos cloacales sin prever cómo vamos a tratar las aguas para tirar las arroyos. Eso es, en el caso que la provincia no llegue al mismo tiempo que nosotros a terminar la obra, debemos prever para que en forma transitoria funcione la planta y poder volcar el arroyo con las aguas tratadas. Pero depende de un plan B. Sí, por supuesto. Ahora, los planes A y los planes B, cuando no dependen de ustedes los tiempos, tiene que prever que el plan B puede ser una realidad. Esto es ineludible, no podemos ser irresponsables de hacer una obra de saneamiento y no tener previsto dónde vamos a tratarla. Ingeniero, ¿de dónde provienen los fondos y cuánto cuesta aproximadamente la obra? La obra, el presupuesto oficial eran 55 millones y salió por un 10% por abajo del presupuesto oficial. Los fondos vienen de la Nación para hacer la red domiciliaria, la red troncal entre provincia y Nación, lo mismo que cuando hablo troncal hablo de la cloaca madre de Sierras Chicas y la ampliación de la planta de Calera. Así que esto es una intervención en conjunto de municipio, provincia y Nación, lo cual demuestra que más allá de las arterías políticas, cuando trabajamos en conjunto obtenemos grandes beneficios para los ciudadanos. Eduardo, en la campaña hablaste mucho de los pozos, de los baches. Bueno, está por terminar el coche, que es el último tramo y gran parte del centro asfaltado. Hablaste de las cloacas, se firma el convenio, y hablaste del hospital. ¿Queda eso pendiente en el tintero? Ya estamos trabajando con el tema hospital, este es un proceso largo, lo vamos a seguir, pero ya lo hemos iniciado, por lo menos ya las conversaciones están, estamos haciendo el anteproyecto, así que, bueno, va a ser el tercer paso que habíamos prometido en la campaña y lo vamos a estar iniciando lo más rápido que se pueda. Eduardo, ¿te permite con el tema de las paritarias? ¿Ya se llegó una solución con el sindicato? Sí, por suerte esta mañana se cerró las paritarias, así que contento también por eso, porque eso nos da un alivio para empezar a pronosticar, a programar el año que se viene y el próximo. ¿El aumento cuánto va a ser? Y el aumento va a ser le vamos a dar el 15%, que vamos a empezar a partir de abril, pues, junio, y después va a pasar en septiembre, así que con la cláusula gatillo también. Así que, bueno, por ahora estamos contentos por el arreglo. Sabemos de que otras ciudades lo han hecho de otra forma, pero bueno, nosotros con la gente, agradeciéndole al personal porque se ha criticado y que ha aceptado esto, y eso nos va a dar también un alivio económico para el futuro. Hasta ahí la palabra, Eduardo Romero, el ingeniero Alejandro.